al pensar que yo vivo sufriendo de ausencia, por comprender si es que piensas decirme te quiero o matar a mi existencia. Mucho te he dicho que te amo y no has podido entender, pero esperar es mi placer, aunque me cueste morir, ya ves, pero esperar es mi placer, aunque me cueste morir. Cuántas amarguras en la vida hay que pasar por alcanzar las caricias de un amor, pero lo que siento ya no hay cómo comparar. Solo me queda llorar por ti, aunque después día feliz llegue a alumbrar mi vivir así. Aunque después día feliz llegue a alumbrar mi vivir. En la vida hay que pasar por alcanzar las caricias de un amor, pero lo que siento ya no hay cómo comparar. Solo me queda llorar por ti, aunque después día feliz llegue a alumbrar mi vivir así. Aunque después día feliz llegue a alumbrar mi vida.